Una vez más, muchas gracias porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez me acompaña en esta conversación. Bueno, como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y esperamos que este programa, en el día de hoy, pueda ser de mucho provecho en su vida espiritual. Fíjate que el autor nos está colocando en la guía de estudio la problemática de una conciencia cauterizada. Se puede cauterizar la conciencia, porque cuando la verdad llega a nosotros y empezamos a rechazarla, empezamos a creer en el error, tal como las escrituras nos lo muestran. Ahora, este no es una cosa que viene de un día para otro, es un proceso que quizás abarca mucho tiempo y quizás la vida entera, porque te acostumbras a alguna cosa y después no pasa nada cuando aparece la verdad, digamos, obrando en ti, tú encuentras, no, eso está equivocado, eso no sirve, eso no vale. ¿Sabes tú que, haciendo quizás un paréntesis, hemos tenido algunas experiencias en Chile en relación a un terremoto que ya, no voy a decir que sea historia, pero quedó impregnado en la mente y todavía estamos sufriendo algunas consecuencias? Pero fíjate que cuando la gente, toda la gente, entraba a algún lugar para robar, una persona, estoy pensando, una persona dijo no. A mí me ha marcado eso y quizás algunos dijeron, yo creo que este es el ejemplo de que no todos son así. Exactamente. Entonces, si una persona ante una turba, y yo digo que bajo ese concepto, cuando todos lo hacen, que una persona diga, no, yo si es por robar, no. Prefiero pasar hambre, pero no entrar a robar. Si me lo regalan, sí. Y ella había venido porque le dijeron a que en ese lugar estaban regalando alimentos. Y ella dijo, no, si están robando, no. Entonces, me parece que de alguna manera es un símbolo de que esa persona no estaba cauterizada a la verdad, a estos valores que deberían impregnar nuestra vida diariamente. No importa que todo el mundo lo está haciendo, yo permanezco leal, fiel, permanezco pleno, completo en servicio a Dios, porque en última instancia el cristiano ofende o entrega un concepto equivocado de Dios si actúa equivocadamente, sí, fuera de la verdad. Ahora, de acuerdo con esto, creo que una de las necesidades más grandes que tiene la sociedad hoy y la educación en nuestro país y en el mundo es precisamente recuperar los valores que se han ido perdiendo como un proceso. El enemigo trabaja arduamente y él no tiene tanto apuro, no hace que las cosas cambien tan rápidamente, porque si cambiaran así tan rápidamente nos dábamos cuenta y a lo mejor lo rechazábamos. Pero cuando van cambiando en forma paulatina, generalmente no nos damos cuenta del cambio. Entonces se van perdiendo los valores, la verdad, el respeto, el principio de autoridad, en fin, todo eso se ha ido perdiendo y creo que es tiempo de empezar a recuperar eso. Y como decía, la conciencia se puede cauterizar. Fíjate, y ayer hablábamos acerca de la palabra, la hipocresía, y hoy día nos conformamos con actuar, no con ser nosotros mismos. Y pensamos, y finalmente nos convencemos. Claro. Lo peor de eso es que nos convencemos que nosotros y estamos haciendo bien, que no hay ningún problema. Nos convencemos y a veces justificamos la actitud por alguna razón que puede aparecer en la mente y a lo mejor es una razón que a simple vista es muy lógica, pero que bueno es que Dios nos ha dado ciertos parámetros para poder actuar. Cristo le dice a los fariseos, ¿no es cierto?, personas que eran muy instruidas, a ellos les dice que son hipócritas. O sea, son actores, están funcionando en base a lo que la gente veía, pero claro, Detrás no llevaban la verdad, tenían una conciencia cauterizada y eso los llevó incluso a rechazar a Jesús definitivamente. Desgraciadamente ellos se conformaban con que con la apariencia, lo que la gente pensara, pero no estaban mirando hacia arriba, no estaban pensando que Dios aprobara lo que ellos hacían o dejaban de hacer. Ahora, fíjate, esta conciencia cauterizada es un proceso que el enemigo va, mediante la mentira, va poniendo en nuestra mente. Conocí en Brasil una un lugar donde se reunían los espiritistas. Y en Brasil hay, fíjate lo que son las cosas, hay espiritismo bueno y hay espiritismo malo. Los espiritistas buenos andan de blanco y hacen sanidad y otras cosas. Los otros hacen trabajos ahí para echar brujería a la gente y echarle a perder la vida. Entonces, hay gente que sinceramente está pensando de que con los espíritus ellos hacen cosas buenas y que están de acuerdo con Dios, y estudian la Biblia y cantan y hacen oraciones. Justamente al lado de una de nuestras iglesias había un centro espiritista, en un lugar donde eran muy estrictos en su forma de actuar. Por ejemplo, ellos tenían que ir vestidos en forma bien formal. No se permitía a las damas, por ejemplo, usar pantalones, no se permitía que las parejas anduvieran de la mano, eran bastante estrictos. Y lo que me llamó más la atención es que adelante, donde ellos se reunían adelante, porque uno podía ver allí de afuera, podía ver cómo era el salón, era un salón que tenía una mesa larga y silla donde se sentaban, pero lo que más me llamó la atención era el letrero que tenían adelante que los inspiraba a ellos. Decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un texto de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos que Dios rechaza el espiritismo porque es algo que Satanás ha hecho, ha llevado a pensar de que cuando la persona muere, la verdad es que no está muerta, sino que pasó a otro estado. No podemos comunicar con ellos, en fin. Entonces, el enemigo quiere que pensemos eso. Y ahí cantaban y cantaban hasta que los espíritus se manifestaban en ellos. Pero lo interesante es que estaban pensando de que ellos habían conocido la verdad y que la verdad los estaba liberando, los estaba haciendo libres, cuando la verdad era que estaban siendo presas del enemigo, estaban siendo esclavos del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. De ahí la importancia que tienen las Sagradas Escrituras, de ahí la importancia de dejar que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, de ser sinceros con nosotros mismos, de no tratar de engañarnos. Fíjate que pensando en eso, Pablo, allí escribiéndole a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, estaban esta gente actuando como que estaban creyendo y siguiendo la verdad, pero estaban con un entendimiento entenebrecido. O sea, pensaban que estaban en la luz y andaban en tinieblas. Estaban en tinieblas. Y eso es terrible porque así es el engaño. El engaño no es una situación, digamos, que se presenta terrible, que te da espanto, sino se presenta muy agradable. Y por último, tenemos la tendencia a seguir el engaño porque tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa. Por eso que esta conciencia cauterizada, lo único que puede arreglarla es Cristo obrando y el Espíritu Santo actuando en nosotros. Fíjate, hay personas que mienten con tanta facilidad que uno crea la mentira con más facilidad que creerle a una persona que está diciendo la verdad. Entonces, claro. De repente eso es lo que sucede. La mentira a veces parece más verdad que la verdad misma. Entonces, tenemos que cuidarnos, porque el enemigo no presenta... El enemigo nunca nos va a decir que Dios no existe y que la Biblia es una mentira. Pero claro, mediante la misma Biblia trata de engañarnos, trata de llevarnos por el camino equivocado. De ahí la importancia de que nosotros podamos depender exclusivamente de nuestro Dios, que oremos cuando vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y no lo hagamos con autosuficiencia. Yo sé suficiente, yo sé bastante, así que no necesito que nadie me guíe y yo voy a estudiar porque yo sé. Creo que tengo que reconocer que solo sé que nada sé. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate que este asunto que Pablo habla aquí en Hebreos diciendo, mira, nunca vas a poder tener el alimento sólido, ese que te hace crecer realmente, si tú no has logrado alcanzar una madurez en Cristo Jesús, que no has alcanzado a tener una relación íntima con Él. Porque tienes que saber discernir realmente entre el bien y el mal, y hacer la diferenciación, y hacer que cuando aparezca el mar tú puedas decir, no, estoy mal, aquí hay algo equivocado. Y de hecho, el regalo más lindo que Dios nos ha dado es la conciencia, que tú puedes saber si esto es bueno o es malo. No sé si la conciencia podríamos llamarle un regalo lindo, porque para muchos es bastante molestosa, molesta bastante, no deja vivir tranquilo. Y tenemos que dar gracias a Dios que así sea. Porque cuando molesta la conciencia es porque todavía el Espíritu Santo nos está hablando. Y debemos pedirle a Dios que nunca lleguemos a ese extremo de acallar la conciencia, de que la conciencia... Bueno, la conciencia siempre habla porque es la voz del Espíritu Santo. El problema es que nosotros no escuchamos. Hay muchas veces, nosotros nos acostumbramos a veces a algo. Hay personas que trabajan con ruido, y se acostumbran al ruido, después no significa ni no tiene ninguna molestia. Entonces, de tanto escuchar y no hacer caso al Espíritu Santo, ocurre lo mismo en nuestra mente. Ya no lo escuchamos. Muy bien. Hay bastante tema que conversar. Usted puede seguir investigando. Vamos a encontrarnos nuevamente mañana en una nueva conversación, en un nuevo diálogo. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga ricamente.